tierras canarias. Con la montaña de la muda nos jodieron bien. Pero con Tindaya, estando gente como nosotros y como ustedes, no nos podrán joder. Traidores y caciques, yeah, yeah, yeah.